Hola, soy DJ Kairuz. Esta es mi batalla, la número 30. Retro. Vamos a levantar las manos arriba. Comienza la fiesta. Esta es la número 30. Y quiero que hagan palmas. Me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, me importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al ventanal levantan las manos arriba. Haciendo una ronda, todos los solteros levantan las manos arriba. ¡Sí! Tantas veces, hoy necesito verte, contigo quiero estar. Afuera está lloviendo, anunciando un ciclón. Es el día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana. Y hoy voy a besarte suavemente. Y su alma sedienta por amar. Se niega, rehúsa olvidarlo, aunque sepa que nunca lo tendrá. Dentro de la casa de ella, y ella está, que no cesa de llorar. Dicen que tú eres su estrella y te quiere ver brillar. Otra vez dentro de la casa de ella, y ella está tan mal de llorar. Dicen que si no regresas, no se vuelve a enamorar nunca más. ¿Qué voy a hacer? Porque sé que no me quieres. ¿Qué voy a hacer?

brazos, así como si nada. Y tú te mires en mi alma, así como si nada. Lloré, debí, debí de la mano con él y me quise morir, pero no lloré. Pero nada te importó lo que sentía mi corazón. Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor. Pero nada te importó lo que sentía mi corazón. Mi amor, por vos me siento solo y sin tu amor. Hoy te vi de la mano con él y me quise morir, pero no lloré. Qué locura fue enamorarme de ti. DJ Kairos, el que te habla. Para mi viejo y toda la banda. DJ Kairos Internacional. Mixer Song. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo. Porque los dos nos queremos. Y es de amor que compartimos. Es bello y es tan lindo. Y por favor, no tengas miedo. Porque los dos nos queremos. Sin querer, me enamoré, me ilusioné. Ese corazón no romperé. Lo cuidaré, lo protegeré. Mi amor, te quiero a ti. Mujer, yo te amo. Quiero que vuelvas a mi lado. Y por favor, no tengas miedo. Porque los dos nos queremos. Y este amor que compartimos. Sabe todo de mí, cuando estuve triste y cuando fui feliz. Ella sabe bien cómo yo soy. Mi canción es triste, mi canción feliz. Ella sabe bien que nacieron así. Siempre hablando solo entre tanto. Mixer Song. foto entre sus manos, llora, llora, orgullosa. Y por las tardes puedes caminar por la misma calle que te irá a buscar. Y en ese banco que te besaba, llora, llora, donde grabó tu nombre y el mío, llora, llora, orgullosa. Orgullosa, deja tus caprichos de entrarme. Esa idea de dejarme, parece que quieres perdonarme. Buena tontería de dejarte, que yo no aguanto de esperarte. Déjame que pronto vuelva a amarte. Me enamoré y no pensé amarte tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Nunca pensé querer así. Yo no me quería enamorar, pero llegando un ser divino que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas, porque me gusta estar contigo, darte besos, escuchar tu voz, porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos. No hay distancia que da llegamos los pibes, yo no queremos lavarnos de todo arriba, porque al primero que se abre el ortiva por Pancho y Careta le vamos a dar. Baila sola y la berre buena, mueve la cola la noche entera. Esa que menea, menea, menea, esa que menea, menea, menea. Baila sola y la berre buena, mueve la cola la noche entera. Esa que menea, menea, menea, esa que menea, menea, menea. Esa gata como baila arriba de la barra, mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Todo el año te invito a cantar. Todo el busca una compañera que se quiera zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Los dos brazos como remo para adelante y para atrás, y los pies rompiendo el suelo van haciendo shukicha, y los pies rompiendo el suelo van haciendo shukicha. Yeah. un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. Hagamos un asado, tomemos fernet. No se vayan mucho, se come chori y dos botes de fernet. Oh. Si no me lo digo, tenés que todo solo yo. ¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Let's go! quiero decirte, esta noche sin vacilación, ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gustas tanto, me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar. De todos lados te apareces, como ilusión en mi mirar. Es un secreto que casi lo quiero compartir, con esos ojos que me han dado luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más, que me haga crecer una fortuna por tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero, te quiero. Pescoço. disgrace. Kicking your can all over the place.

Let's go. Así pasó la número 30. Muy pronto, la 31, la mejor. Hasta el show.